usted sabe, a veces lograban de que les daban unas 5 horas y a veces 2, y ya, bueno, por lo que yo les decía, aguántense hasta que a ver quien quite la mujer le gusta el trabajo y ya la deja. ¿Qué hacía? Y eso era durante la depresión, la gran depresión. Ella sí, y yo en la canería. Y estaban dejando ir a mucha gente. ¿Y por qué no? ¿Y a usted no le dejaron ir? ¿Por qué? Ay, no, tendrían miedo porque tenía mucha familia, ¿no? Porque usted sabe, en un barrio siempre se desengañan a cómo vivía aquella gente. ¿Usted cree que no sabían cómo vivía yo con mis hijos y todo? Ya, sí sabía. Entonces, ¿era después de la depresión que usted se casó con... Sí. ...con Bruno? Sí, ahí después. Y... también después de casarse, ¿siguió a trabajar? Yo ya no. ¿Ya no? ¿Qué hacía usted? Pues nomás con lo que él ganaba y los muchachos, lo que ganaban y ya. Ya. No, yo ya no fui. Y durante esos tiempos de la depresión, ¿cómo era Sacramento? Pues, era muy chiquito. Lo único que tenía Sacramento era que todo lo que había muy barato. Usted sabe, pues como yo que tenía tanta familia, pues sí me gustaban los precios que tenía. Estaban baratos, yeah, la carne y todo. Yeah. Y... habían teatros para mexicanos. Sí. Platícame de esos. ¿Usted fue a esos teatros? Oye, ¿en dónde abrieron el primer show mexicano? Oiga. En las 6. En las 7 y 8, en la calle K, se llamaba el show, el Capitolio. ¿Y era solamente para mexicanos? Y toda la semana había, porque pues todos querían ver la vista, misma vista, pues tenían que ir todos los días en la tarde. No se las daban el sábado ni el domingo, nomás a los niños. ¿Y cuánto costaba para ir a las vistas? Cobraban 50 centavos. ¿Y era mucho o...? Pues para nosotros sí era mucho, pues fíjate que ganaban los pobres por acá. Pero siempre iban a hacer. ¿Caminando o en carro? No, nosotros nos íbamos caminando. Yeah. ¿Y usted fue cuando lo abrieron? ¿Y cómo era cuando...? Estaba muy nice, le dieron muchas sodas, candies, música que tenían, you know, como allá afuera. Y fue la vista gratis para los niños y todo. Yeah. ¿Y también habían salones de baile para los mexicanos? Oh, yeah. Si había un salón más... más arreglado que los otros, ¿cuál era? Donde empezaban los mexicanos, ahí se metían todos. Ay, no se aguantaban. Platícame de los bailes aquí. ¿Mandé? Platícame de los bailes. No, pues los bailes, los pobres batallaban. Estaba un salón que estaba... Sí, estaba enfrente a la corte, no estaban... Era, yo no sé si todavía estará, ¿eh? Un salón que estaba ahí, enfrente a la corte, en la calle J. Ahí era donde ellos hacían sus burlotes de bailes y todo eso. Ay, estaba más lleno afuera que adentro. Ay, Dios bendito. Y el del baile cada rato salía. Mucho cuidado que empiecen a tirar palos o piedras, ¿eh? Porque van a ver. No, no, no, señor, no hacemos nada. Ay, bendito. ¿Y usted fue a esos bailes? Oh, ya. Sí, bueno, no sé. ¿También después de que se casó? Oh, ya. ¿Y antes también? Uh-huh. ¿Y con quién fue a esos bailes? Con mi esposo. De primero porque era novio y después porque era esposo. Ay, bendito. Y los restaurantes mexicanos, ¿dónde, cuáles eran? Restaurantes mexicanos, no me acuerdo dónde estaban. Era el Ortega, era uno, y el Capitolio otro. ¿Cuál otro sería? No, ya no me acuerdo de los otros. No me acuerdo. Está bien. Iba a preguntarle algo del Centro Mexicano. ¿Del qué? Centro Mexicano. Oh. ¿Usted sabía qué era? ¿Usted fue a cuando abrieron el Centro Mexicano, la tienda o el show? Porque hicieron dos, la tienda y un show. Platícame de los dos. Pues el show no les duró nada. Ajá. Creo nomás unas dos veces dieron show y ya no tuvieron pleito, yo no sé qué hicieron allí. ¿Y dónde era el show? Era en la calle 7 y 8, en la calle K. ¿Y en qué años tenían ese show? El 22. ¿Y la tienda? La tienda esa era la tienda, pues todavía yo creo está con ese nombre, que no, Jalisco. Fue cuando la hicieron esos señores, que el señor murió y la señora, en México. Uh-huh. Yeah. ¿Usted sabe cuándo era que muchos mexicanos empezaron a venir a Sacramento? Uh-huh. ¿Cuándo era? Pues era en ese año que le dio yo, que yo vine. Uh-huh. Venían los esos estéches, venían apretados. En el tren ya no querían echarlos. Hasta los aventaban para afuera. Yeah. Pero así se venían, como de los adolescentes. Pero la cuestión aquí, ¿qué ganaban con venir? Si aquí estaban todos, parecían perros para agarrarlos. No. Entonces, ¿dónde era mejor para trabajar para un mexicano? Aquí sí les daba. Uh-huh. Y si no, pues mejor echaban todos sus huerumbos a donde podían hacer el trabajo y ya. era todo. ¿Y usted nunca trabajó en los fields? No. No, nomás no, en la canería. ¿Y después de casarse, usted no tenía ganas de trabajar? Ya no pude, con tanto chiquillo. ¿Y sabía usted de grupos mexicanos o grupos patrióticos mexicanos o grupos de ese tipo? No. Maybe sí hacían, pero no me acuerdo. ¿Y dónde era que usted mandó a escuela a sus hijos? La escuela Washington. ¿Washington? El Sara, en la high school. Entonces no los dejaban ir al colegio. Ajá. Siendo mexicano, no. ¿Y ellos aprendieron el inglés pronto? Y aprendieron su inglés y luego pero la cuestión que no les daban las buenas clases, tuve yo que pelear por eso. Oye, yo fui con el presidente y le dije, si mis hijos no van a agarrar las marcas que necesitan, le dije, yo sabría dónde voy a ir. Le dije, no nomás usted nos va a hacer atención a mí, le dije, porque acuérdese que son muchos. Le dije, si ellos van a perder su escuela, va a ser su culpa suya. No, señora Gaitán, dice, pero ponga atención. No, le dije, yo no voy a poner atención más a usted. Ni quiero que mande ninguna mugrosa policía a mi casa que saquen a mis hijos. Le dije, porque no salen. Le dije, lo que va a agarrar es otra cosa, si los manda. Sí, sí lo había hecho. ¿Por qué? Si no los quería en la escuela, ¿para qué los quería? No voy hasta como a los 2 días fue la noche. Y le dije a los muchachos, allá tense en el cuarto mientras se va esto. Ya estoy hablando conmigo. Le dije yo pensaba que él dijo que va a tener miedo. Yo no. Como unos de mexicanos los asustaban con sus palabras que le decían y que iban a hacer esto y lo otro, no, yo no. Mi padre ya nos había dicho que si veníamos para acá teníamos que hacer más fuertes que los de aquí, porque eran muy aprovechados con los mexicanos. Ya sabíamos. No, me llevaron y todo, ¿no? Le dije, mis hijos van a venir todos juntos, van a salir de su casa, pero a la escuela. Y de la escuela a su casa, acuérdese lo que le digo. Le dije, conmigo no va a jugar usted a Sina. No me respondió nada, me vine. No los mandé otro día hasta que se acabó la semana. Y luego fueron a la escuela. Y les dije, no me vayan a ocultar nada lo que les hagan los maestros, porque yo sé que se aconsejan todos para hacer algo a los niños. Les dije, me tienen que decir. No, dicen ellos que no les quieren nada. Pero sí, no me los quería en la escuela, el viejo. Tuvo que. ¿Y usted quería que sus hijas también estudiaban? Ya, pues tenían que estudiar su escuela. El más grande tenía 14 años. Póngase a pensar cómo estaban los otros. ¿A dónde los iba a echar el viejo este? No, qué bueno, sí. ¿Y el más mayor tenía 14 años cuando qué pasó? Cuando le digo que no querían darles escuela, ¿Y por qué era que ellos... Busqué porque tenían muchos adultos que eran nacidos aquí y aquí tenían sus familiares y todo. ¿Y qué quieren que traiga yo? Yo aquí estoy, soy la familia de ellos, ¿qué quieren que les traiga? Realmente que me los meta y se los eche otra vez, que nazcan aquí en su cuarto. Ay, pues ahora sí. ¿Cómo averiguamos? ¿No me hicieron corte? Sí. Oye. Platícame de eso. Fuimos a... Estaba un señor, no, yo creo que ya esos señores ya no están. ¿Cómo se llamaban? Sí, ya creo ya se murieron. Uno se llamaba José, pero el último nombre que... Era abogado, uh-huh. El señor ese. Y el otro se llamaba... No me acuerdo el número, pero le decían el Barcinas. Así le hablaba a la gente. Uh-huh. Y ellos eran los que me ayudaban mucho para los muchachos. ¿Y eran abogados mexicanos? Abogados mexicanos, sí. Pueden preguntar, yo creo... Si ellos ya están muertos, yo creo los tienen ahí, ¿qué, no? Pues yo creo los tienen ahí en la corte o en algún lugar. Sí los tienen. Y si ellos, esa gente la alzan como un recuerdo grande. Y peor ellos, los pobres, cómo trabajaron con la gente. Porque sí trabajaron muy duro. Y les ayudaban bastante, pero menos a mí me ayudaron mucho con mis hijos. Si no, yo creo que me habían echado yo no sé a dónde con ellos. Oye. Entonces, ellos representaron a usted en la corte. ¿Cómo era este caso? No tenían su padre los muchachos. Ajá. Su padre se fue y los dejó. Y yo, pues, nomás trabajaba para ellos. Y nadie quería darme ayuda para ellos ni nada. Ajá. Entonces, cuando los viejos de la... Allá de la oficina dijeron que me iban a llegar al portal. Le dije, no me importa, sí voy. Le dije, me voy a ir detrás de ustedes, para que no crean. Pues, o sea, ¿y contra quién era el caso? ¿Eh? ¿Contra quién? Conmigo, porque ellos querían que yo signara papeles para que los muchachos no entraran a la escuela esa. ¿A cuál escuela los iba a meter? Entonces, estos dos, José y el Varicinas, quería que usted no mandaba a los hijos. No, ellos fueron los que me ayudaron a que no tenía yo que signar papeles a nobody. Y si usted manden sus hijos y es todo, y dígales que toman mierda. ¿Y el caso era contra el distrito de escuela o...? No, pues con nadie, los desgraciados, con permiso suyo, pues conmigo sola, ¿quién más? Huh. No. ¿Y usted ganó? Ya. Yeah. ¿En qué año era eso? Pues fue ahora, ¿verdad? Como le digo, el 20, como en el 23, yo creo, por ahí el 24 ya. Ya tantos años que hace ya. ¿Y usted recuerda cuando vinieron los pachucos, los zutsus? Sí. ¿De dónde vinieron y qué hacían? Ellos vinieron del Paso, de Texas. Porque toda la demostración que enseñaban era al estilo de Texas. Uh-huh. Era todo. Pero de México no. Uh-uh. Uh-huh. ¿Y más o menos era cuando que vinieron los pachucos? El 22 empezaron a llegar. ¿El 22 o 42? ¿Y los hijos de usted también se vistieron como los pachucos? Ya. ¿Y qué pensó usted? Pues porque traían así sus pantalones, pues ¿qué tiene que ver esos cochinos pantalones? No, ni a mí me gustan, ¿sabes? Pero pues ya después que me metieron en la cabeza de los otros que no les gustaba en la escuela y que saben qué tal. Ay, Juancito, hasta que ya nos dejaron en paz. ¿Y las muchachas también tenían un tipo de vestirse muy diferente? No, lo mismo, no tenían tipo de vestirse. ¿Y qué hacían los pachucos? Pues así andaban con ellas, de todos modos. Pero ellos... ¿eran como pandillas o eran clubes? Puros grupos se juntaban. ¿Pero hacían mal o no hacían mal? No, no les hacían mal. No. ¿Y los americanos nunca? Tampoco. ¿Y ellos también se vistieron así? Ajá. Ay, sí. ¿Y después de la guerra? ¿Siguieron? Cuando la guerra pues se desapareció tanto, ni gente había, ni muchachos, ni nada. Ay, Dios. ¿Y cómo cambió Sacramento durante todo este... Pues cuando ya se pusieron en paz, yo creo ya empezaron pensando diferente, yo creo. ¿Qué más? ¿Y usted ya ha sido viuda cuántos años? Yo creo 20 que no. ¿Y su esposo, Bruno Cerna, cómo es que se falleció? No, él no se ha muerto. Oh, el otro está... sí. Entonces, ¿él y usted viven dónde ahora? Yeah. Aquí mismo en la 12 avenida. ¿Y él viene a comer aquí con usted a la casita? No, dice que le da vergüenza, le digo, pues todos van. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Y a usted no le da vergüenza? Yo no, pues ¿por qué? No vengo a hacer nada malo. No. ¿Y usted tiene amigas que vienen aquí? Sí, ahí viene la viejita también. ¿Y desde cuándo han estado viniendo a comer aquí? Yo tengo como una semana, yo pienso. Ya. ¿Y piensa usted que la comunidad mexicana ha sido más fuerte que antes o se ha sido quizás asimilando? ¿Usted cree que se han levantado más que no? A mí se me hace. ¿Sí? Yeah. ¿Cómo que? Poquito en poquito. Bueno, en los modos de la gente, porque mucha gente, no cambia su modo de ser o algo. Eso le dije yo a la Rosa María el otro día. ¿La conoces? ¿A la Rosa María? La directora de Concilio. Ya. Sí. Y a la Lupe les dije, no, ustedes también deben de pensar en esa gente. De decirles pues, que sean buenas gentes unas con otras, que se ganan con pelear por nada, ¿que no? Le dije, vienen aquí, pues que vengan como la gente y es todo, ¿no? A todos los ven lo mismo. Yeah. La Rosa María dice que le da miedo. Le dije, no, ¿por qué tiene miedo? Te dicen algo, pues que digan adiós. Déjalos. ¿Y usted todavía tiene hijos que viven aquí en Sacramento? Todos viven aquí. Todos. Y... nomás están casados. ¿Y visitan muy a menudo o...? Yeah. Dan sus vueltas los domingos. Pues están trabajando todos. Yeah. Entonces usted viene casi todos los días a, yeah, a la casita. Vengo a almorzar. Ajá. ¿Para qué voy a cocinar allá? Nadie viene. Todos están ocupados. ¿Y su marido no? No, él no se levanta a almuerzo y se va también. ¿Se va a dónde? Yeah, va allí en la... donde juegan pool. ¿Sabe qué es pool? Sí. Bueno, limpia él ahí todo eso. Yeah. Entonces, ¿él todavía está trabajando? No, cuando le dan esos trabajitos así, no, ya no trabaja. ¿En cuál pool sitio? Está, pues me dijo que está de aquel lado del río. Se rió porque le dije, ah, pues Dios que te ayudes a ver si llegas bien todos los días. Pero aquí para usted es más social, aquí es... Pues que me conocen todos y yo también. Ajá. Ya. Yeah. ¿Y cómo es que usted oyó de la casita? Pues por mi hija. Por mi hija Manuela, porque... no sé qué se ofreció del... ya no se llama el concilio, ¿verdad? Esta es la casita adentro. Esta es la casita, sí. Adentro del concilio. Sí. Uh-huh. ¿Y qué piensa usted de el concilio? ¿Lo van a quitar o qué van a hacer? Yo no sé. Lo van a cambiar a otro lugar. Sí, pero yo estaba oyendo allí ahorita que fui a almorzar que según eso no quieren llevarse todo lo que hay aquí. ¿Tú crees? Y luego les dije yo, oigan, yo voy a decir algo. Nomás no vayan a decir que les dije. Y les dicen, díganos. Pues que si no cargan lo de aquí ya tendrán la bolsa dura para que compren todo. Pues es la verdad que no, ¿qué van a hacer allí sin nada? Uh-huh. Ah. Uh-huh. ¿Cómo lo irán a hacer? Uh-huh. ¿Y cuando... y también esto pertenece a él? Dígame, señora, cuando había mucha actividad dentro de la comunidad mexicana o los que se llaman chicanos, aquí en Sacramento, que todos los estudiantes estaban luchando por mejor educación y cosas así. ¿Qué pensaba usted de las actividades chicana. Yo lo que le, cuando los miraba, porque echaban mis viajes a la escuela, y yo les decía a los muchachos, pórtense bien y adelante, no se queden atrás, van a ver. Sí, señora, sí, señora, sí, vamos adelante. Le dije, que no tengan miedo porque no les hacen nada. Pues es la verdad que les pueden hacer. Uh-huh. Y los las protestas que tenían con César Chávez, ¿usted participó en eso? No, nunca. Uh-huh. Nunca. ¿Y oyó de esas cosas? Sí, oí yo de eso. ¿Qué pensaba? Pues que Dios lo ayudara y que le fuera bien, ¿qué más? Porque pues, unos le tiraban de más y otros no, y ya. Todavía anda fightando, ¿verdad? Creo que si usted tiene algo más a adivinar.